clásicos siempre. Viernes de San Valentín, los clásicos de la FM. Me enamora. Que cantas están en la FM. La radio de los clásicos. Get up, stand up for your right. Get up, stand up. Yeah. San Valentín, los clásicos de la FM. Me enamora. Me enamora. Clásicos de la FM. Me enamora, amor.